Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Hola a todos. Bueno, pues comenzamos ahora este análisis tras la fantástica introducción que nos acaba de hacer nuestro director Juan Cabezas. Y madre mía, la historia que traemos para comentar. Hola. ¿Qué tal? Sí, la verdad es que es de esas noticias que lees y parecen ficción. Totalmente. Imaginen comprar un pueblo entero usando la mitad de una dote matrimonial de 3,5 millones de maravedíes. Una locura para la época, ¿eh? Y luego sumarle guerras encubiertas y un apuñalamiento histórico. Pues sí, todo esto lo estamos desgranando de un trabajo excelente de nuestro compañero de la redacción, Miguel Ángel Pérez Abad, que pueden leer al completo en alhama.com. Eso es. El artículo nos explica cómo Cacín, que era una pequeña alquería andaluza, se convirtió en el siglo XVI en una especie de, bueno, zona cero de conflictos nobiliarios. A ver, empecemos por la inversión inicial. Don Íñigo López de Mendoza, el famosísimo conde de Tendilla, compra Cacín, Álgar y Fornes. Sí, usando parte de la dote de su esposa, Francisca Pacheco. Exacto. Y claro, no es llegar y pintar las paredes. El hombre impone una guarnición militar de 1,000 soldados. 1,000 soldados, fíjate. Y una seguridad tan estricta que llega a ahorcar a un hidalgo simplemente por robar 6 fanegas de trigo. Madre mía, 6 fanegas, que eso apenas da para alimentar a una familia un par de meses. Me parece una respuesta completamente desproporcionada. Bueno, lo parece, pero respondía a un problema muy real. Los moriscos que habían huido se refugiaban en las sierras de Tejeda y Almijara. Ah, claro. Y bajaban a Las Vegas a por víveres, lo que suponía un asedio constante y muy peligroso para estas alquerías de nueva creación. O sea, es como, no sé, como comprar un inmueble en ruinas en una zona de alto conflicto. La inversión inicial es solo el principio. Luego tienes que actuar como un ejército privado para proteger la propiedad. Me encanta la analogía. Has dado en el clavo. El conde tenía que proteger su inmensa inversión económica a toda costa. Vale, entiendo esa amenaza externa. Pero lo que me sorprende de la noticia de nuestro compañero es el conflicto interno. Resulta que el concejo de Alhama empieza a interferir. Sí, el concejo de Alhama intentaba evitar que el conde asumiera la jurisdicción total. Pero vamos a ver, ¿cómo unos burócratas locales se atreven a desafiar a un señor con 1,000 soldados fuertemente armados? Suena a suicidio político en toda regla. Pues porque comprar la tierra no significaba tener el control legal absoluto. El sistema estaba lleno de grietas. Y ahí es donde entra en escena un personaje muy siniestro. Sí, Juan de Zaballos. Ese mismo. Este hombre aprovecha los vacíos legales para maniobrar contra el conde. Pero ojo, que no actuaba solo. Era un aliado incondicional del gran capitán. Palabras mayores, el archienemigo del conde de Tendilla. Exacto. Cacín fue en realidad el tablero de ajedrez donde estos dos gigantes de la política ajustaban cuentas mediante testaferros. Una guerra fría nobiliaria de manual, pero que acaba de forma muy poco fría, porque Zaballos termina preso y directamente acuchillado. Así es. Cuando la burocracia y el papeleo no funcionaban, las disputas se resolvían por la vía rápida y sangrienta, a punta de espada. Tremendo. Y a pesar de toda esta sangre y hostilidad, hay un detalle del artículo que me deja perplejo. El conde tenía su residencia principal en la Alhambra. Un palacio súper lujoso y seguro, claro. Pues eso, lo lógico habría sido gestionar todo este caos a distancia, ¿no? Pero sabemos que pernoctaba en Cacín frecuentemente. Sí, posiblemente en lo que actualmente conocemos como el Cortijo El Amo. Pero a ver, ¿era por un cariño romántico a la zona de Cacín? ¿O es que era un obseso del control administrativo para no perder su dinero? De romántico tenía muy poco, la verdad. Era una demostración de poder puro y duro. En sus cartas dejaba por escrito que, cito textualmente, los renteros no tienen nada suyo. Wow, un control asfixiante. Total. Citar a regidores de Loja y Vélez Málaga en Cacín, montar una parada de relevo de caballos para asegurar su correo personal. Quería dejar clarísimo quién mandaba en ese territorio. Básicamente un nivel de microgestión nivel experto. Al final, esta historia demuestra que ninguna localidad es demasiado pequeña para escapar a la alta política y a las traiciones encubiertas. Y a las fortunas millonarias de la edad moderna, desde luego. Pues sí, una reflexión provocadora para quienes nos escuchan. La próxima vez que pasen por pequeños pueblos aparentemente tranquilos, cabe preguntarse cuántos de ellos esconden bajo sus cimientos intrigas, sangre y las obsesiones de los grandes titanes de la historia. Da muchísimo en qué pensar, la verdad. Y tanto. Bueno, lo dejamos por ahora, pero seguiremos preparando más información de las noticias que prepara la redacción y nuestros compañeros de alhama.com. Todo esto siempre bajo la dirección y guión de Juan Cabezas, que está ahí en el control técnico. Un saludo. Hasta la próxima. Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.